No, ahorita nosotros solo podemos responder trabajando. Tenemos este receso estos 17 días más antes de llegar al partido. Y Dios quiera, podemos llegar de buena manera. Y como siempre, ¿no? Tratar de hacer bien las cosas. Tenemos muchos sueños, ¿no? Colectivos. Y sabemos que vamos a poder alcanzarlos o tocarlos siempre y cuando mantengamos la humildad, estemos unidos. Este grupo es muy bueno, es muy fuerte, es muy sano, es una familia. Y si hacemos bien las cosas y mantenemos nuestra responsabilidad dentro del campo de juego, como también dentro, fuera del juego, fuera de la cancha, vamos a poder conseguir grandes logros y tal vez así no alcanzar nuestro sueño.